música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Me fascinaron tus ojos, pues me enamoré.

Thank you.